Entrevistados en plural tenemos en la mañana de este lunes de carnaval, agradeciéndoles que estén con nosotros en el estudio, los odontólogos Walter Altmark y Alessandra Rodríguez. Bienvenidos los dos, gracias por estar esta mañana. Bueno, Walter ha estado en varias oportunidades, está en el área del Departamento de Asuntos Profesionales y Gremiales de la Asociación Odontológica Uruguaya e integran el Movimiento de Profesionales Independientes en defensa de la caja profesional, que está en la mira, ¿no?, del gobierno y de sectores interesados en todo este proceso de modificaciones en temas previsionales. Y al respecto se viene una reunión muy importante dentro de una semana, el próximo lunes, queremos tener detalles. Esto sigue en cuanto al debate instalado en ese proyecto que hay para cambios en la caja profesional, precisamente, ¿no? Walter, bienvenido, buen día. Bueno, gracias Hernán, gracias Manuel de Radio y La 36 por la invitación. Y sí, es como la segunda parte del 28 de diciembre que estuvimos por acá. Y bueno, si vienen al Día de los Inocentes, de inocentes no tenemos nada. Y bueno, estamos acompañados con Alessandra en representación de ese movimiento y también como colega. Pero este es un colectivo que abarca a todas las profesiones. Claro. Como les contamos la otra vez, un movimiento que surgió fines de agosto, septiembre. Cuando vinimos por acá, hace 28 de diciembre, éramos 600 y por eso no nos quedamos quietos y estamos duplicados. Estamos en 1.200. Uh-huh. Que estamos en Telegram, en Facebook, en otras plataformas más que vamos indagando y que le queremos dar prontamente una orgánica a este movimiento. Al no tenerla, y desde el principio le habíamos hablado de la Asociación Odontológica, que les planteé otra vez cuando vimos el 14 de febrero, y por ustedes, por la prensa, ajá, de las medidas urgentes que vimos que iban contra el bolsillo contribuyente, ya nos pusimos de punta. Muy aislados, muy solos, y se fueron dando un montón de movimientos. Hubo muchos en ese periodo del 2022, pero bueno, todo convergió y cuajó en este movimiento, que fue un grupo de WhatsApp, era un grupo de WhatsApp. Comenzó, pero hoy, sí. Exacto, con 1.200 integrantes, con todas las profesiones representadas, independiente de cualquier color político, no estamos en tiendas políticas, claro, ni nada, sino que, como dice el título, en defensa de la caja profesional. Creemos que este modelo sigue sirviendo, con todas sus cosas que hay que rever y acomodar, pero estamos ante un capítulo nuevo de esta ley express, más allá de la reforma general, uh-huh, que la tengo por acá, que tiene unos artículos, es enorme, que va en convergencia con lo que es todo lo que es la reforma estructural de la seguridad social, sí, pero bueno, tiene un capítulo aparte, Hernán y audiencia, en esta ley express que tiene un montón de medidas que son nefastas, ¿viste? Y son a consecuencia de este directorio. Por eso, como hemos quedado medio solos como gremial, ahora hablo como departamento, de la Asociación Odontológica de Asuntos Profesionales y Gremiales, su presidente, como reza ahí en el comunicado, y este departamento citan el lunes 27, el próximo lunes, uh-huh, de febrero, a las 19 horas en nuestra sede social de la calle Durazno 937, Durazno y Convención, dijera Jaime Ross, a todas las gremiales de profesionales que estén interesadas en el tema, y bueno, y de su comparecencia podemos tomar a algún otro mecanismo, alguna otra, que nos ayude a darle un poco de orgánica a este movimiento. Bueno. Hoy por hoy, la asociación coopera todo el tiempo, somos parte y andamos juntos, pero bueno, no hay una afiliación, no hay un principio de afiliación. Ajá. Cada uno tiene sus metas, sus fines, y este movimiento es lo que está buscando. Con este crecimiento que ha tenido, poderlo plasmar en algo orgánico y que no sea solo por las tecnologías. Claro, claro. El detonante de esto, Alessandra, es ese proyecto que parte del directorio de la Caja de Profesionales. El directorio de la Caja. Sí, un poquito apoyando lo que dice Walter, empezamos unos pocos profesionales, más que nada odontólogos, y el grupo fue creciendo exponencialmente. Eso es lo que nos hace ver que hay una necesidad de los profesionales, uh-huh, que es una preocupación de los profesionales el destino de la caja, porque los profesionales aportamos a la caja 30 años y nos jubilamos por eso. Hay muchos que solo se van a jubilar por la caja profesional, uh-huh, y otros que no, que van a poder tener otra jubilación. Pero hay una gran parte que es solamente por la caja profesional. Claro. Entonces este grupo se ha ido formando con gente que realmente quiere se ha empezado a dar cuenta que los profesionales no somos privilegiados, que somos trabajadores, que vivimos de lo que estudiamos, uh-huh. y ya en la crisis ahora de la pandemia nos dimos cuenta que teníamos necesidades como toda la población, no teníamos seguro de paro, no teníamos ningún subsidio, teníamos que pagar igual la caja profesional y al no poder trabajar estábamos limitados como cualquier ciudadano. Tenían más gastos con los elementos necesarios. Y claro, para trabajar, nosotros que somos odontólogos, unos gastos que nunca los habíamos tenido antes, claro. Tuvimos que primero estudiar todo porque era lo del virus y el consultorio armarlo para poder atender a las personas y no contagiarlas y no contagiarnos nosotros ni a nuestra familia. Entonces las gremiales creo que van a tener un rol muy importante si se unen ahora en esta reunión que es el 27 de febrero, porque es el sentir de todas las profesiones. Claro. En este grupo hay muchas profesiones y nosotros en los grupos de WhatsApp como que dejamos que todo el mundo se exprese y largue su sentir. Y ahí empezamos a ver historias de todo tipo y vemos que las gremiales tienen que tomar estos planteos. Que es defender a los profesionales que son trabajadores. ¿Y qué pasa? El mundo del trabajo del profesional fue cambiando. Entonces, cuando se crea la Caja Profesional del 58, más que nada era se hacía trabajo particular, pero ahora el mundo fue cambiando, casi no hay trabajo particular, salvo algunas profesiones, y esa relación de dependencia. Claro. Pero esa relación de dependencia no es tampoco como un salario es a veces como unipersonales. Entonces el profesional también está obligado, las flexibilizaciones, claro, laborales, pero el profesional ha sido castigado porque tiene doble aporte muchas veces. Te doy ejemplos. Por ejemplo, un médico trabaja como unipersonal, no tiene derecho a licencia, no tiene derecho a enfermedad, licencia por enfermedad y todo, y a la vez tiene que pagar el BPS, pero para poder emitir una receta tiene que pagar la caja profesional. Y la caja profesional es por fictos. Entonces, como tiene que hacer doble aporte al BPS y a la caja profesional, elige pagar en la categoría más baja, porque es imposible para una persona que tiene un salario pagar dos cajas para poder ejercer. Y así le pasa a los arquitectos, a los abogados, bueno, a los odontólogos. Entonces, eso no se estudió en todo este tiempo, este cambio de modalidad de trabajo. ¿Tienen también pregunto desde la ignorancia, el Fondo de Solidaridad ese también paga, ¿no? Fondo de Solidaridad y adicional. Claro. Lo que pasa que ahí hay que aclarar bien que eso, el Ministerio de Educación y Cultura, y lo que hace la caja es un agente de retención. Claro, claro. Nada recibe. Pero todo lo que tienen que pagar, para ah, por supuesto, sí, hay eso. Eso surgió hace 25 años. Claro. Y que era algo transitorio por 8 meses, en poco tiempo fue para siempre. Claro. Que era un fondo solo y ahora fondo y adicional. Pero es harina de otro costal y no queremos confundir. No, porque, claro, pero yo pensando en todo lo que tienen que aportar. En tributos, ni que hablar. El tema del 54, que se creó en 1954, a la fecha, no solo es el cambio en la matriz laboral y el eje laboral, sino que la caja se reconvirtió y de 8, 12 profesiones a la fecha, son 66, que invitaron a participar de algo que después no lo podés pagar. Yo te invito, pero sos bibliotecólogo, sos licenciado y técnico en eso. Entonces, crecimos. Pero son 90.000 declarados en no ejercicio de los 170. Esos son los números también. 62.000 activos y 18.000, que son unas 13.000 jubilaciones y 5.000 pensiones. Entonces, la relación claramente es 3-1. Se hace muy difícil. Entonces, ¿dónde están esos otros 90.000? ¿Son evasores? Yo creo que no y estoy convencido de que no. Están declarados en un ejercicio libre de la profesión, que es lo que permite, y cuando vos ingresás a un montón de licenciaturas, de tecnicaturas para crecer, pero tienen 66 tecnicaturas y profesiones, pasaron a ser 170.000. Te invito a participar de algo que vos no vas a poder cumplir con esas obligaciones tributarias que nos imponemos por esos fictos. En un sueldo de un trabajador dependiente promedio, pedirle hoy en la categoría 10 26.500 pesos más el fondo que hablábamos y el adicional, que son unos 2.000 pesos más, decime como claro. un licenciado en enfermería, en la nutrición, en muchas ramas de las claro. ciencias de la medicina, y biólogos y un montón de otras profesiones que las invitamos para crecer en un número que a la hora del dinero no es real. Claro. Claro, eso es muy importante, tener ese panorama. Vamos a hacer una primera pausa, nos están llegando algunos mensajes ya. Dice el médico Guillermo Chiflet, estoy escuchando y me afilié a ese grupo de WhatsApp, dice, yo a la orden. Ustedes nos escriben, como siempre, al 099-326-381 para sus mensajes. Antes de ir a la pausa, en esto del panorama general, antes de ir al contenido del proyecto que ya fue trasladado al gobierno, ¿no? Ustedes han cuestionado el propio proceso de elaboración del proyecto. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Cómo se hizo? Por supuesto. Claro. Dale, dale. ¿Por qué? Bueno, el proyecto de la ley express, lo que no sabemos todavía el contenido exacto. No lo conocen porque todavía, lo que tenemos es la redacción que hizo la caja profesional, la directiva de la caja profesional. Eso va al Ministerio de Trabajo, de Seguridad Social, que puede agregarle o sacar artículos y después va al Parlamento. En definitiva, el Parlamento es el que va a tener la redacción final. Pero a lo que tenemos entendido de que el proyecto se redactó con parte del poder del directorio de la caja y del poder ejecutivo. Porque también, claro, no explicamos un poco de cómo está conformado el directorio de la caja, que son dos directores del poder ejecutivo, que en definitiva estos directores no han ido cambiando a pesar de que cambia el gobierno. Ajá. Han sido como los mismos que vienen continuando en esto. Y también son pagos por la caja profesional. Tienen los mismos salarios que los directores de la caja profesional. Y después los cinco directores de la caja profesional. Entonces, no se ha llegado a una mayoría para la redacción de esta ley express. Y se han conseguido con los votos de la presidenta y el vicepresidente y los dos del Poder Ejecutivo. Después hubo aparentemente otra reunión que un director cambió su voto y acompañó 5-2. Nosotros lo que decimos que esta redacción de lo que pudimos leer agarra el camino más fácil, que es mayor aporte para los activos y un aporte que para los jubilados, que vendría a ser como un nuevo impuesto. Ahora después de la pausa entramos a repasar el contenido que ustedes cuestionan, pero ¿quién lo hizo entonces, supuestamente, entre el ejecutivo y el directorio de la caja profesional? Sí. Después de la pausa, Hernán, tenemos en la mesa lo que sí, el anteproyecto de ley de la reforma estructural grande y general. Ajá. Pero explicamos también cómo del afiliado no es de conocimiento la ley express. Claro, ya venimos. Y si los vas a buscar a las páginas, tampoco lo encontrás todavía, gubernamentales, porque está por entrar a la Hacienda o al Ministerio de Trabajo. Entonces no está disponible para la población. Claro. Como pasa con mucho de esto, se conoce ya sobre el final, en los momentos decisivos, ¿no? Exacto. Ya seguimos conversando con Walter Altmark y Alessandra Rodríguez. Quedamos en profundizar lo que se conoce del proyecto este, ¿no? Que ahora está en manos del gobierno para ir después al Parlamento, por lo menos los puntos principales que les preocupan a ustedes como profesionales. Exacto. Primero lo que estábamos diciendo acá en la pausa, que la ley expresa en sí no la tenemos ninguno todavía en nuestra Hacienda. Nos basamos un poco en el anteproyecto de ley general, que es una reforma más estructural y a futuro, pero que va a tener en estos puntos de ley express que algo conocemos. Y eran unas medidas que llevó este consejo directivo, que siempre fue a espaldas del afiliado, con dificultades enormes para ir conociendo los tratamientos del directorio que se reunía, actas con 5 meses, 6 de atraso. Contrataron taquígrafos nuevos para que saliera más rápido, en plena crisis, contratan taquígrafos, presidente y vicepresidente, contrataron un no sé, community manager y gente que lo llevara, y a los medios. Entonces, cuando vos necesitas de todo ese apoyo atrás, es porque algo estás diciendo que querés convencerme de algo que está muy mal. Y bueno, y ahí vamos a lo que es la composición del directorio, que lo hablamos la otra vez, pero lo repetimos. Sí. Tenemos 7 miembros, donde 2 son directamente del Poder Ejecutivo, no los votó ningún afiliado. Estas elecciones fueron en el 21, participó el 10%, no es culpa de los electos, estamos de acuerdo, claro. Fueron elecciones, pero porque no, nunca se hace ni se publicita nada para que esto sea. Todo entre gallo y medias tintas, calladito, que nadie proteste, y bueno, y acá, esta convocatoria, y ahora vamos a la convocatoria del 27 para ir uniendo cosas para adelantar a las gremiales, es porque hay listas y gremios que apoyaron a presidente y vicepresidente, y queremos, en esta reunión que tenemos, a ver si están de acuerdo esas gremiales en el apoyo a estos directores. Claro. Porque los directores pueden plantearnos un montón de cosas y no estamos de acuerdo, podemos venir y patalear acá que están descabelladas, pero ¿qué apoyo gremial tienen estos directores? Claro. Que esas medidas las conocían quienes lo votaron. ¿De qué gremiales son, por ejemplo, el director y...? Contadora Romero, la presidenta, y veterinaria, el vicepresidente Alza, que ya han estado. Ajá. Y esas elecciones tenía a Nicolino como presidente y la suplente era ella, sabiendo que estaba mal porque ya había estado en otro periodo. Ese. Entonces, les pedimos por favor a los gremios, a las sindicales, a las asociaciones que apoyaron a la lista 10, a la lista 54 específicamente, que fueron los que más trabajaron con los miembros del directorio del Poder Ejecutivo, que encima son del Poder Ejecutivo y los banca la caja. Claro. Salen del sueldo de la caja, de todos los directores, bastante importante, es una negocio importante, y un gerente general que llegaba a ganar 750.000 pesos. Que el presidente de la República dijo, no, esto es un disparate. El presidente de la República, que gane como un ministro. Claro. Lo bajaba a 287.000 pesos y el presidente en eso sí contestó y dio mira, lo que para mí me parece tiene que ganar a nivel ministerial. Y los directores de la caja, no, pobre hombre, no le vas a bajar de esa plata que gana 287.000 pesos. Le damos 450, 412, una cifra así. Entonces, bueno, hay unos manejos y una complicidad ahí adentro muy grande y queremos escuchar a esas gremiales porque, si no, el resto de los colectivos, los afiliados de a pie, este movimiento y cada uno de su casa, lo vamos a hacer responsable de la situación de esos directores que ellos eligieron. Ahora, el detonante central de, como siempre, como se está haciendo con toda la reforma en general de la seguridad social, es que los números no dan, que la caja no va a ser posible el sostenimiento financiero hacia adelante. Claro, la caja ya tiene un déficit, todas las cajas están en crisis. La única caja que no ha tenido asistencia financiera es la nuestra. La caja bancaria tuvo una ayuda en el periodo anterior que hizo una reforma que tuvo mayor cantidad de aportantes y creo que también ellos aportan un poco más. Nosotros precisaríamos más o menos lo mismo, una mayor cantidad de aportantes, que ahí habría que cambiar lo que hablamos recién, lo de la modalidad de trabajo, de que los profesionales no tengan doble aporte al BPS y a la caja profesional, que la caja profesional podría ser como un BPS para el profesional y con eso le sirviera para poder trabajar en forma dependiente como una unipersonal y no tener que pagar doble. Hay muchas propuestas. Y lo otro, eso es como para aumentar los aportantes. Y lo otro es que el IAS, que se creó como asistencia financiera para ayudar al BPS, que esta vez fuera reasignado a nuestra caja, porque nosotros no podemos asistir a otro organismo cuando estamos en crisis, y que sea por un tiempo prudencial mientras se hace la reforma de la caja. Lo que acaba de decir Walter, como que los cargos que estén acordes a lo que está la caja en crisis, y no que se sigan teniendo un gerente general que gane tanto, los directores tanto, cambiar los fictos, que la gente pueda optar o pagar por fictos o pagar por lo que realmente gana. Claro. Habría que estudiar y dar posibilidades para que sea una caja atractiva, porque ahora la imagen que se da es que la caja está fundida, que no hay ninguna posibilidad. Entonces, hay gente que quiere, como que directamente dice, bueno, no voy a pagar a una caja que va a una bolsa. ¿El Estado no ha puesto hasta ahora en la caja profesional? Nunca tuvimos asistencia financiera. Ajá. Somos la única caja porque... Pero más allá, no tener asistencia financiera, por lo que les contamos de la composición de su directorio, el Poder Ejecutivo tiene una incidencia directa sobre esta situación. Pero ustedes que hicieron el 28, vuelvo a reiterar, decirme cómo estuvieron, ustedes nos preguntaron y en todos los medios que... No, estuvimos y nos hacemos cargo de algo que estuvimos medio reticentes y quizás un poco dormidos. Pero acá hay un Poder Ejecutivo que tiene dos representantes que encima le pagamos nosotros los profesionales y no avisó a nadie, no le dijo nada. Porque así como dije el presidente, esa parte buena, también el presidente, presidencia de la República, desde el primero de diciembre tiene una carta y una nota que hasta el día de hoy no fue contestada. Entonces, con respecto a este tema, y que necesitamos no solo... ¿Una carta de quién? De nuestro movimiento, entregada, no había nada en el cuarto piso, ya estaba todo, así que tuvo que haber llegado. No lo tengo acá el número, que tiene un número de expediente y todo, de que lo recibimos y todo, y bueno, es desde el primero de diciembre y no ha sido contestada. Entonces, la injerencia del poder político, directorias y administraciones muy malas, porque acá hay inversiones que dieron fruto mucho tiempo, pero después la fueron direccionando hacia bonos y papeles del Estado, muy poco rentables y muy poco atractivas, que no dan solución tampoco. Lo que está pasando ahora, ¿cómo está subsistiendo la caja? Comiéndose esas reservas. Y la alerta grande es que si llegamos hacia el 2024, nos vamos a comer todas esas reservas. Hace 15 años, el impuesto a de asistencia a la seguridad social de los jubilados y pensionistas de nuestra caja se vuelca al BPS. Eso es una sangría enorme para una caja. Le vas a poner un tributo que va, ronda en el 7%, pero va del 0 en algunos porque no les toca a los jubilados, pero llega hasta el 10%, un promedio del 7%. Un nuevo impuesto cuando yo ya le estoy tomando su IAS y se vuelca a otro lugar. Esa reasignación, porque no es devolución, porque nunca nos lo dieron, y a veces nos equivocamos nosotros mismos al expresarlo, no nos están devolviendo nada. En 15 años, ni le estamos pidiendo, juntame la de los 15 años y dámela. A partir de ahora, por favor, lo que vos recibís, que son unos 40 millones de dólares al año, para un déficit de 50 al año, creo que estamos... Ese es el déficit de la caja, pero sí, de 50 millones de dólares al año. Al año, y estamos en condiciones de afrontar casi el 70% del déficit. Y ahí podías hacer unos ajustes y unas categorizaciones diferentes y empezar a hacer atractiva esta caja. Si me estoy fundiendo, te subo los aportes, le saco a esto, pero por favor, ¿quién va a querer ser? La estampida a declaraciones en el ejercicio va a ser enorme y esa relación de 3 a 1, que ya es muy mala, la estás agrandando. Según el directorio, hizo estudios paramétricos y de impacto y cosas, y es una sensación al principio, pero después como diciendo que no, como que no nos va a quedar otra. No sé de dónde lo sacaron, no sé a qué profesionales le preguntaron, cuál es el sentido de la gente y es la realidad. Creo que es esto, algo muy orquestado desde mucho tiempo para llevarnos a la liquidación de la caja y hacernos a nosotros responsables por protestar por esto todavía. Claro. Nos queda ver aspectos centrales que les preocupan del proyecto. Soledad dice, para irnos a la pausa, una respuesta a este mensaje, no entiendo por qué no aportan y se jubilan por el BPS y no tienen una caja especial, dice la pregunta. Y eso es un... O sea, dejar de tener la caja especial, ¿por qué no aportan y se jubilan por el BPS? Le podemos contestar. Primero, la caja se crea por eso, porque los profesionales no podíamos aportar antes al BPS. Ajá. En el 1958 era solo prácticamente actividad privada. Esas eran las reglas de juego. Hay personas que ya están jubiladas por ese mecanismo. Hace más de 30 años que se están aportando a la caja. Hay un universo importante de personas que ya tienen toda su carrera hecha en la caja profesional. Claro. Los jóvenes tienen una parte en la caja profesional y otra parte en el BPS. Pero el problema es este. Estamos obligados a partir de que nos recibimos a afiliarnos a la caja. Pero... Claro. Aportar cuando hacemos libre ejercicio de la profesión. ¿Tá? Lo que hace esta ley express es que, igual que la ley general, tienden a que todas las cajas paraestatales confluyan a una misma caja. Pero lo que no dicen es que a mayor años y mayor aporte es menor jubilación. Nosotros, en definitiva, eso dice el proyecto. Sí, estamos en contra, estamos en sí con la población en general. Claro. Y no queremos perder derecho porque ya hicimos los aportes. No es que estamos pidiendo que seamos como asalvados. Ya tenemos hecho los aportes. Y si pasáramos al BPS, bueno, habría que ver. Porque lo del BPS también, porque... Esto es un tema muy complejo, que lo estamos llevando no solamente a las gremiales, sino a toda la clase política. Yo creo que en este momento ellos, claro, lo ven como un problema que dicen todo no. Pero vos no podés decir todo que no a la realidad, porque el problema va a seguir existiendo. Claro. Para este gobierno o para el que venga. Porque la gente se va a jubilar con menos jubilación, va a dejar de aportar. Si nosotros no aportamos nuestro IAS al BPS, también desfinanciamos. Exacto. Si deciden cerrar la caja, los jubilados nuestros no van a poder aportar el IAS, claro, a la caja. Nosotros no decimos asistencia financiera, porque en definitiva lo paga todo el pueblo. Uh-huh. Decimos que reasignen el IAS de los profesionales a la caja, porque nos queremos autofinanciar. Ah, claro. El doctor, para hacer una pausa, el doctor Chiflet dice: llega una horrible conclusión por lo expresado por estos colegas. Ojo, va por mí. Desnudan otro lugar que se mueven como mafiosos a expensas del sacrificio del aporte de miles, es la opinión del doctor Chiflet. Vamos a hacer la pausa para venir con el último bloque. Seguimos conversando con Walter Altmark y Alessandra Rodríguez. Tenemos este último bloque para mencionar, para pasar en limpio un poco qué aspectos les preocupan en concreto dentro de lo que se conoce de este proyecto que está en manos de el Ejecutivo para ser enviado al Parlamento, y además recordar la convocatoria para el lunes, Walter. Pero bueno, sí, es un proyecto, por lo que hemos visto en la prensa y lo que nos han ido contando ustedes, que muchas cosas a su escala repite lo que se está planteando para esta reforma en general, ¿no? El aumento de la edad de retiro, el hecho de que ganarían, de que tendrían menos, recibirían menos dinero, ¿no? Te pido, por este tema de que vivimos más, te pido más años de aporte. Claro. Quiere decir que más años me aportás y menos años te pago jubilación. Claro. Ya es doble. Esos 5 se transforman en 10 por esa, claro, vía. Claro. La tasa de reemplazo baja del 50, y si vos seguías unos años más podías ir hasta el 60% de tasa de reemplazo, al 45. Me tomabas los últimos 3, los últimos 6 años, ahora me llevas a 15 y 18 años. Entonces haces una franja mucho mayor con aportes de hace 15 años atrás para que el promedio sea menor. Uh-huh. Afecta absolutamente a todo lo que es el tema jubilatorio. Esto es lo que se conoce del proyecto. Lo que se conoce del proyecto, pasar del ficto a los activos del 16,5 al 19, uh-huh, y encima con una cláusula gatillo de 0,5 por año. Una cláusula gatillo de 0,5 por año cuando el rendimiento o las expectativas previstas no dieran resultado. Te aumento un 0,5 por año a partir del 19, si en el año, al cierre y el balance, no da positivo. Hay solo una cláusula gatillo. Del balance de la caja sería. Del balance de la caja, de implementando estas medidas, si no fueran suficientes y dieran negativos o no se aspiraría, tengo una cláusula gatillo de 0,5 por año durante 5 años. Solo para si te va mal. Claro. No tengo una cláusula de gatillo que esas medias brillantes que me trae el directorio, me va a bajar el 0,5 porque le va a ir bien. Si no hay esa segunda, o la cláusula va en las dos vías, para arriba y para abajo, es porque ya saben, desprofeso de antes, que esto año tras año va a dar mal, porque nos quieren llevar del 19 al 22,5 general como monotributista. Uh-huh. Acá hay una alianza muy grande de lo que es esta reforma de la seguridad social en su conjunto, claro, con estas paraestatales, en el caso de la que nosotros analizamos y estamos estudiando hoy. Uh-huh. Como es una ley, no hemos movido como movimiento y esta asociación odontológica, con diferentes bancadas político-partidarias, porque es una ley y alguien va a tener que levantar la mano. Se recorrieron todas, creo que, si no me equivoco, nos queda el movimiento de profesionales, todo el movimiento, se ha reunido con todas las bancadas, con diferentes actores de ambas cámaras. Y bueno, a ver, excepto rarísimas excepciones, el recibimiento siempre fue cordial, excepto rarísimas excepciones, digo, pero bueno, muy bien, los escuchamos y marchen preso, ¿viste? Claro. No hay un apoyo explícito del poder político y de diferentes legisladores, de diferentes bancadas, ni de gobierno, ni de oposición. Hay acercamientos mayores, nos dan algunas ideas. Bueno, pídanlo por el lado de la asistencia, algunos actores del poder político que hoy está gobernando, por el lado de la asistencia. Si por ese lado me van a votar y quieren quedar ellos como los salvadores y que nos están asistiendo, le pediremos lo que sea. Asistencia como alternativa al proyecto. Claro, pero explicamos recién en el bloque anterior que asistencia no es nada. Claro. Estamos reclamando lo que es justo y que nos vuelva de donde lo sacaste. Claro. Devolvéselo a alguien que está mal y no es ninguna asistencia. ¿Querés que suene así? Hasta lo haremos, no sé, lo tenemos que estudiar. Acá veo en la prensa, perdona, que desde la caja se ha dicho que aún con esta reforma y hasta que comience a tener efectos, en caso que se aplique, se precisaría un salvataje que ronda los 20 millones de dólares anuales, dice un artículo en la diaria, por ejemplo. No identifica quién lo dice. Y capaz que la diferencia esa que hablamos del 70% que sería el IAS, pero con otras medidas se puede, con mejores inversiones se pueden, ver el tema de salarios y sueldos, si el activo, somos cada vez menos, necesito ese grueso de trabajadores adentro de la caja. Claro. Hoy tenemos que ir viendo una reforma estructural de la parte interna. Me van a decir, bueno, pero solo el 5% es la estructura, mantener la estructura donde el 3 es lo salarial. Pero es mucho dinero y aparte a veces son, no mueve la aguja. No, son acciones que alientan a estar ahí también. No siempre solo un tema de plata, sino ver algún movimiento que aliente a la gente a estar. Por eso el poder político tiene que tener su incidencia en esto y bueno. Y para el gobierno dice que esto se discutiría después de la reforma general, ¿no? O sea que habría unos meses. Y habría unos meses, y recién están recibiendo las delegaciones el 9 de marzo, porque está, es carnaval, y claro, y esto y lo otro. Y yo que sé, sigue pasando el tiempo, pero la situación es muy complicada. Yo le veo que si no hay una negativa a esta ley express, buscar otras alternativas y bueno, la más importante y de plata y que mueve la aguja, como se dice habitualmente, es eso, que el IAS integre los fondos de donde son sacados, que son de nuestros jubilados, con algunas otras cosas que tenemos que incorporar, mejorar y estar más atrás del fondo de inversión. Tenemos campos forestados que no dan nada. Ajá. Y un montón de cosas que a todo el mundo les da, pero a la caja no les da, y un montón de gastos que para nosotros son superfluos. ¿Qué va a pasar de no salir esto? Para nosotros la estampida va a ser enorme. Los juicios, ya les digo, individuales o colectivos a la caja van a venir andanadas. Podrán tener razón o no, pero con un porcentaje X es para que después encima no tengamos derecho al pataleo porque vamos a ser los culpables. Vas a hacerle juicio, pero entonces vas a ser responsable que nos pase esto. Claro. Y ahí se ponen en víctima. Este es un plan muy orquestado, Hernán y audiencia. Tiene mucho tiempo y hay superestructuras partidarias y cabezas encima de esto. Más adelante... ¿Pero cuál sería el objetivo, digamos, o la intención detrás de liquidar la caja? Liquidarla porque, así como no nos da algunos, en los profesionales hay plata. Y las AFAP quieren seguir teniendo plata. Ese es el otro capítulo. Que se trasladen para las AFAP. Hoy veníamos con esto de la ley express, que es lo más urgente. Pero, por supuesto, que tenemos una posición como movimiento... Y algo decía Alessandra recién, digo, y tú lo manifestabas, esto va a ser un proyecto general que nos engloba a todos y nos saca a todos del eje de una caja para estatal en sí misma y individualmente. Y bueno, y ahí tenemos que, quizás lo más importante a futuro, es que no le voy a pedir ningún IAS porque hay que derogar ese impuesto y hay que derogar la SAFAB y hay que hacer un montón de cosas más. Por eso el 9 de agosto... Lorena Jesús y el compañero de bancario estuvo en el Mondes con nosotros informándonos y estamos trabajando. Pero esa es otra línea de acción que para mí es más, para más adelante, es para estar en contacto con ese movimiento. Ahí hablo por mí, esa parte sí la hago a forma personal, para el futuro de la reforma de la seguridad social como ciudadano. Porque tu familia, mi familia, no son todos profesionales. Tengo en otros ámbitos que también que los tengo que defender, pero va por otra vía. Claro. Hoy está la ley express, que es nefasta, y convocar para el lunes 27, ahora de febrero, 19 horas, en la sede de la Asociación Odontológica, a todas las gremiales de universidades profesionales. Su no comparecencia, cuando desde el 3 del 2 de la asociación fueron los mails a todos, no lo invitamos hoy por si hay que ser interesante. Claro. Desde el 3 del 2 lo estamos invitando con confirmación de asistencia. No ir puede ser también una manera de posicionarse políticamente ante esto. De aceptar todo esto que implica el proyecto. Quizás los que apoyaron a todo este directorio tenían conocimiento de esto y nos pueden explicar con otra visión y hacernos entrar en razón de que es esta vía. Que lo vayan, que nos lo digan, que nos apoyen. Creo que no hay otra alternativa y ahí necesitamos ver la fuerza de las gremiales. De tanto tiempo que estuvimos dormidos, bueno, a despertar porque esto es serio, grave. Y afecta a toda la población. Bien. Alessandra, ¿algo que quieras decir en el cierre? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que estamos en un momento histórico donde trabajadores, empresarios, profesionales estamos en contra de esta reforma de seguridad social, tanto general como para la caja profesional. Y entonces apelo a que tanto las gremiales como la sociedad y los partidos políticos vean que es una necesidad del pueblo, que no hay encuestas que lo manifiestan así. Esta reforma del 96 ya dio sus resultados, y es el mismo Saldain el que promueve esta otra reforma, que vamos para el mismo camino. Que hay que sentarse y ver cuántos son los organismos que participan en la seguridad social, cuántas son las cajas paraestatales y las AFAP. Las AFAP, ¿cuánta plata tiene? ¿Por qué no puede ellos, lo que nos dicen nosotros, dejamos un agujero al BPS, ¿por qué no pueden ellos aportar más al BPS, las AFAP? ¿Por qué no tienen que ser obligatorias? ¿Por qué no pueden ser a voluntad de la gente que sí le convenga? Porque obligatorias a todos no debe ser, claro, porque la gente no está conforme. Ya hay resultados, los cincuentones reclamaron y en poco tiempo va a reclamar otro grupo de personas. Entonces yo creo que hay que formar un ámbito de discusión donde la sociedad, con todos sus actores, se ponga a trabajar en una reforma para la gente, para el pueblo, que no estén a espaldas de lo que la gente está. Por eso estos movimientos surgen. Claro. No surgen porque sí, surgen por necesidad, porque la gente está muy mal, está con problemas hasta psicológicos de cómo va a ser su vida de acá de adelante. A mí me llama gente de 82 años, me dice, no tengo ni para pagarme la garrafa, y ahora me van a aumentar un impuesto más. Viven solas, pagan ¿cómo se llama esto? Alquiler. Y bueno, parece que no, pero no somos privilegiados, claro, los trabajadores. Habrá empresarios profesionales, pero no son todos. La mayoría no. La mayoría son trabajadores. Es como el médico que vos vas a consultar, el veterinario que vas a consultar, el abogado que te va a hacer una pensión alimenticia, una cantidad de cosas que estamos insertos en la sociedad. Bien. Tenemos que cerrar el lunes a las 7, lunes, ¿no? Lunes 27. Durazno casi convención. Sí, Durazno 937, y bueno, los esperamos. Vuelvo a reiterar, para traernos otra visión y podernos cambiar el rumbo, sumar, o su no comparecencia, ya les voy diciendo que lo vamos a acusar como cómplice. El que no va, otorga. El que no calla no dice nada, y el no decir nada en esto sería grave. Claro. Y bueno, y a futuro sí, ver esta reforma general, como ciudadano nomás, y bueno, ya hay un movimiento en eso, sumarse a eso. Bien. Entender que hay un proyecto alternativo, si hay figuras que parecen ser los súper expertos en esto, yo confío más en los trabajadores de ATCC para eso, pero ese es otro tema. Exacto. Más grande. Gracias a los dos por estar, y seguimos, aguardamos a ver lo que pasa el lunes, después la semana que viene nos cuentan a ver cómo sigue el tema. Gracias. Sí, gracias.